Bueno, ayer desgraciadamente nos tocó vivir una represión en la cual estábamos integrados mayormente por mujeres, niños, en la cual salimos a pedir fuente de trabajo, en la cual el gobierno a nosotros nos promete y después dice que no o no nos recibe. Entonces salimos a hacer este pedido en la ruta y en la cual ahí nos reprimieron. Pero desgraciadamente no fue la policía la que nos reprimieron, sino fueron las autoridades que tiene la señora, los gobernantes que tenemos, o sea, las patotas de las organizaciones del Túpac Amaru, que es la señora Milagro Sala. ¿Cómo fue esta agresión? Bueno, nosotros estábamos todos asentados ahí haciendo el corte, en la cual llegaron camiones llenos de patoteros, porque no eran gente los que llegaron, patoteros, y empezaron a bajar con armas de fuego, llegaron con machete, hasta hacha tenían, y llegaron y le partieron la cabeza a un compañero en la cual está internado, la cual le tuvieron que hacer punto y ahora está en observación porque le pegaron la cabeza. Tenemos compañeras heridas, hasta niños tenemos que han golpeado. ¿A qué hora y dónde fue? Fue en el acceso sur, en la ruta 9, en la entrada a San Salvador de Jujuy, ayer en horas de la tarde, a más o menos a las 6:30 de la tarde.